todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Un nuevo programa de boleros con ustedes. El día de hoy vamos a hablar de tríos ecuatorianos. En el control, como siempre, Daniel Castellanos. Y bueno, voy a iniciar el programa hablando del trío Los Embajadores, compuesto por los hermanos Gervis, Carlos Alberto y Rafael. El requinto, Guillermo Rodríguez Vivas, llamado el Requinto de Oro. Su primera salida de Ecuador fue hacia Colombia y luego México. Después recorrieron el continente. Bueno, realmente gustaba muchísimo, ¿no? El grupo tuvo poca duración. Vamos a escuchar Mil Besos de Emma Elena Valdelamar. Para el año 1956, el trío Los Embajadores ya se había desintegrado. Catalogado como uno de los mejores o las mejores agrupaciones en su género, la incógnita es el porqué de su desaparición. Bueno, habría que conversar con el único del grupo que todavía vive, me refiero a Guillermo Rodríguez Vivas, ¿verdad? Esto queda pendiente. La música ecuatoriana en especial fue conocida en México a través de este trío, que se formó en el 1950. Vamos a escucharlos en 100 mujeres. Música.

y que pase lo que pase, este pecho amante es no más de ti. Aunque yo quisiera, no podré olvidarte, porque siempre vas dentro de mí. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de pasión. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de pasión. Realmente es un buen trío. Era un buen trío. Los Embajadores, que alcanzaron su máxima popularidad por los años 54, 1954 al 55. Por esa época regresaron a Ecuador después de una larga gira por algunos países de Latinoamérica. El recibimiento del trío fue apoteósico, ¿verdad? Lo fueron a recibir, bueno, muchísima gente. En alguna época los acompañó el excelente arpista ecuatoriano también, Gonzalo Castro. Y lo que comenté antes, pronto se desintegró el trío, justo cuando estaba en la cúspide del éxito, año 1956. Cada uno tomó su rumbo. Grabaron para los sellos Columbia, Onyx, Orión, Disco Moda y Sonolux. Guillermo Rodríguez tiene, o cuenta en la actualidad, 89 años de edad. Y sigue tocando su requinto. Escuchémoslos en Encadenados. Ante el silencio con que ocultas la verdad, debo expresar mi pensamiento. Es imposible que pretendas ignorar todo el ayer en un momento. Si las cadenas que han unido nuestras vidas nos aprisionan cada día más y más, cuando ni tú ni yo volvamos a soñar, tal vez no habrá felicidad. No se puede separar porque sí, una rosa del rosal al pasar. Ni es posible suponer que me falte tu querer, hoy que lo preciso más. Cuando no turbe más la paz de tu soñar, podrás decir que no me amas. Cuando no estés más en mi pecho ni en mi voz, recién tendrás tu libertad. Decir que no me amas, cuando no estés más en mi pecho ni en mi voz, recién tendrás tu libertad. Bueno, pues, qué sé yo, escuchar a estos tríos que hicieron época en nuestro país es siempre, siempre bueno, ¿verdad? Además son gente que sabía hacer música, que tenían una armonía increíble entre ellos, y bueno, como los Embajadores, igual me refiero a los Brillantes o a los Reales. Actualmente, digamos, actualmente con con cambio de integrantes, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar, es un pasillo, es algo fuera de lo común aquí en nuestro programa. A mí, personalmente, es un pasillo que me gusta mucho. Tatuaje. Y después de haber escuchado a los embajadores, pasamos a hablar un poco de los brillantes, grupo que actuó por más de 5 décadas, conformado en un principio por el músico requinto más famoso de América, y por supuesto me refiero a Homero Hidrobo. También integraba el trío Olga Gutiérrez, de origen argentino, y que desde mi óptica ha sido la mejor intérprete de música ecuatoriana, con perdón de los compatriotas o las compatriotas, ¿no? También integraba el grupo Héctor Jaramillo y Eduardo Erazo. Eduardo murió en el año 2010. Bueno, en un principio en verdad eran 4 los integrantes. Vamos a escucharlos en un bolero que se llama Temor. Hoy regresas a mí. ya sufriste, no te reprocharé por mi propia amargura, mas no esperes hallar en mí otra vez ternura. Nunca podré olvidar que una tarde al ocaso mi dicha sin piedad me la arrancaste. Hoy regresas a mí, apóyate en mi brazo, no te puedo yo amar ni podría olvidarte. No te puedo yo amar ni podría olvidarte. Bueno, pues son los brillantes que también están en nuestro programa de hoy, verso para un lunes así, recordando a nuestros tríos, ¿verdad?, a nuestros cantantes. Luego de una gira fuera del país, cuando volvieron a Ecuador, Eduardo Erazo se separó del grupo. Por los años 65 y 66 se consagraron como el mejor trío de Latinoamérica, año 1966. Homero y Drobo se separan entonces y buscan un reemplazo, los que quedaban, ¿no?, siempre con la voz importante de Olga Gutiérrez, ¿verdad? Y convocaron a ejecutantes del requinto, tanto de Ecuador como de Colombia. Finalmente se incorporó el ecuatoriano Víctor Galarza, con quien continuaron pues actuando y teniendo éxito. Vamos a escucharlos en esa. Dicen que es mi amante, pero que sigue adelante, amándome hasta el delirio. Esa, la que es motivo de espanto, porque no salió de blanco. Esa merece la gloria y tiene una historia en mi corazón. ¿Cuántos vestidos son blancos, no más por encima? Hay quien te dice te quiero y regala su amor al voltear una esquina. Esa, la que dicen que es mi amante, pero que sigue adelante. Esa merece la gloria y tiene una historia en mi corazón. Cuántos

borracho perdido que en la copa del olvido busca su felicidad. Son caprichos del destino que no quiso una vez. Si está marcado mi sino, quién sabe si ha de volver. Pero yo la esperaré. Y bueno, no quiero dejar pasar esta oportunidad para comentar sobre Homero Hidrobo. Aparte de compositor de música popular, también hizo unas adaptaciones muy interesantes de Bach, por ejemplo, de Barrios y de Granados. Andrés Segovia, el magnífico guitarrista y compositor de música clásica española, dijo sobre Hidrobo que era el mejor guitarrista de las Américas. Y bueno, yo sí comparto esta opinión. Vamos a escucharlo en un pasillo, ¿verdad? De Marco Tulio Hidrobo, del padre de Homero, interpretado por Homero. Canta cuando me ausente. Tocaba el magnífico Homero Hidrobo, un pequeño recuerdo a este músico a través de este programa. Incansable explorador de la música y en particular de la ecuatoriana. Homero murió en el año 1979, el 5 de agosto, tenía 39 años de edad. Vamos con los brillantes. Abrázame. Dime si me quieres apasionadamente. transportame a otros mundos. Que cuando estoy contigo no sé qué mundo vivo, no sé si yo soy yo. Pues son pocos boleros que realmente he encontrado de Los Brillantes. Y para cerrar, igual, al igual que hicimos que en el, con Los Embajadores y eso, con un pasillo. Los Brillantes y Honda Pena. No sé qué mano cruel, qué honda pena, que envenena mi vida eternamente, que con el alma de esperanza llena voy a beber el agua de la fuente, y el agua de la fuente se envenena. Una mujer entristeció mi vida para siempre. Que no la olvida, vive con el tormento de su herida, muriéndose de sed junto a la fuente. He matado mis propias alegrías. El amor ya se fue muy lejos, y entre las sombras de las noches mías, estoy con mi dolor como los viejos, contando historias. Es Los Hijos del Bolero. Luego de desaparecido el trío de Los Brillantes, surgió Consuelo Vargas, argentina también, como Olga Gutiérrez. Su nombre real, Amelia Berta Martín, porque realmente uno no, solo se la conoce por Consuelo, Consuelito, mejor dicho, Vargas. Cuando ella vino a Ecuador, una gira, conoció a Homero Hidropo. Luego le sigo contando. Vamos a escuchar un bolero. Tú, lo mejor de todo y los reales. Reales, bueno, y lo que les estaba contando, cuando ella vino a Ecuador, conoció a Homero y se enamoraron. Y bueno, aparte de enamorarse y de empezar a vivir juntos, pues conformaron el trío Los Reales con Eduardo Erazo y por supuesto Homero Hidropo. Consuelo, una voz cálida y querida para nuestro país. Vamos a escucharla. Bueno, escucharlos, mejor dicho, en este bolero que es Sin Mí. Mucho más que yo, mucho más que yo. Son los reales también en nuestro programa de hoy. Bueno, pues esta pareja, Consuelo y Homero, tuvieron 4 hijos, ¿verdad? Mujer amable, cariñosa también. Uno de ellos, uno de sus hijos, un estupendo saxofonista, y me refiero a Cristian Hidrobo, con quien he tenido el placer de grabar y actuar. Los reales han grabado, aparte de música ecuatoriana, valses peruanos, ecuatorianos, argentinos y, por supuesto, boleros. Esto es Un Traguito de Café. Cuando tú me lo brindaste, calientito, qué sabor. Tu tacita de café me despertó el ansia de querer. Desde entonces, vida mía, eres dueña de mi ser. Me dijiste con dulzura. ¿Qué? Los reales, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por su atención. Y, por supuesto, los dejo con los reales y con un pasillo, como hemos hecho con todos estos grupos del día de hoy, en sueños. Gracias y que lo pasen bien. Amor de mis ensueños, cuando yo duermo, sueño en ti. Cuando despierto, pienso en ti. Mientras la alondra canta,